si la ves, dile que aunque sufrí tanto por su ausencia, por fin la logré olvidar. Si la ves, dile que también logré que al fin mis sueños se me hicieran realidad. Que estoy bien, que nunca he estado mejor y que no importa si ya no ha de regresar. Cuéntale que en la radio una de mis tantas canciones ha comenzado a sonar. Y que no se me olvida que ella fue quien me enseñó a que ser muy decente cuesta tanto en esta vida. Que no hay nada más hermoso que sentir amor por Dios y por mi madre querida. Que un día pensé en buscarla y de paso perdonarla, eso no tiene importancia. Tanto el frío de su ausencia, porque ya tengo otro amor. Y que aunque en primavera ya no la volveré a ver, solo le pido a Dios que le bendiga su destino, que encuentre un gran amor y que sea muy feliz con él, ya que no lo fue conmigo. Pensé en buscarla y de paso perdonarla, eso no tiene importancia. Incondicional, si la ves.